adiós sin razones y unos años sin valor. Me acostumbré a tus besos y a tu piel color de miel, a la espina de tu cuerpo, a tu risa y a tu ser. Mi voz se quiebra cuando te llamo y tu nombre se vuelve hiedra que me abraza entre sus ramas y se envuelve mi tristeza. Algo de mí, algo de mí se va muriendo. Quiero vivir, saber por qué te vas, amor. Te vas, amor, pero te quedas. Porque formas parte de mí, si en mi casa y en mi alma hay un sitio para ti. Sé que mañana al despertar no hallaré a quien hallaba y en tu sitio habrá un vacío grande y mudo como el alma. Algo de mí se va muriendo. Quiero vivir, saber por qué te vas, amor. Algo de mí. Algo de mí, algo de mí.